Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. El que crea y bautice se salvará. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. El texto es el final del Evangelio de San Marcos. Jesús se aparece a los 11, que previamente han hecho caso omiso de los testimonios de María Magdalena y de otros discípulos que ya lo habían visto resucitado. Tras recriminarles su falta de fe, los envía a predicar: «El que crea y bautice se salvará». La misión implica la gracia y el asentimiento personal, las dos. El encuentro con Cristo implica toda la vida del discípulo y se manifiesta en signos concretos de amor, en auténticos milagros que evidencian la gracia que les alimenta. Este es el sentido profundo de la Pascua. Cristo está vivo con ellos y en ellos, merced a la gracia que se hará tangible de manera extraordinaria en el acontecimiento de Pentecostés. Por ello, la resurrección es no sólo de Cristo, sino también nuestra. Es una fe que llama a una esperanza, a un sentido nuevo y radical de la vida de los hombres. Pero junto al acontecimiento, la Pascua implica la misión. Todo cristiano, por el hecho de serlo, es un apóstol que predica en su vida la vida. Este es, por antonomasia, el carisma de nuestra orden de predicadores. Frailes, laicos, monjas y toda la familia de nuestro Padre Santo Domingo. La antorcha que sostiene el perro en sus imágenes es, sin duda, un signo elocuente de la luz pascual que surge en un mundo oscuro y sin sentidos que merezcan la pena.